demanda por regalías de $200 millones contra Universal Music Group, y esta canción está cumpliendo 20 años. Salen Basketball Rolling. Un poquito como de adrenalina para que se despierten. Vamos. Gracias por eso. Tremenda canción. Sí. Rowling de Limp Bizkit, que tiene problemas con la demanda por regalías de $200 millones contra Universal Music Group. ¿Qué pasó? Alejo, ellos se habían presentado precisamente en octubre esta demanda, donde afirmaban que la compañía había diseñado e implementado software y sistemas de regalías que fueron diseñados deliberadamente para ocultar regalías a los artistas y quedarse con esas ganancias. Se presenta esta demanda y resulta que un juez le puso pausa a la demanda porque dice que está mal redactada, hay unos términos jurídicos que no aparecen y que tienen que volverla a presentar. Ellos tienen hasta el 3 de febrero para presentar la demanda enmendada. Si la nueva demanda enmendada del grupo no incluye una demanda por infracción de derechos de autor, tienen que meter esto. El tribunal se negará a ejercer jurisdicción suplementaria sobre la demanda. Es más de forma que otra cosa. Pueden seguir peleando. Okay. Por este caso, pero tienen que redactar mejor la demanda. Tienen entonces hasta el 3 para presentarla y si todo sale bien, va a continuar. Bueno, cuando regresemos vamos a leer sus opiniones, los comentarios a nuestra respuesta, a nuestra pregunta del día de hoy sobre los inventos fascinantes que no entendemos aquí en Mañanas del Aire. Es Lenny Kravitz, la canción es Honey de su más reciente disco, 8:13 de la mañana, y tenemos respuestas a nuestra pregunta del día. ¿Qué invento le parece fascinante pero le cuesta entender? Entonces, dice Catalina, todo en relación a la tecnología, el celular y poder moverse y sostener una llamada o una videollamada en movimiento. Claro. También por acá. Dice Fernando, los motores de un carro o una máquina en general, ¿cómo hacen para articular tantas piezas? ¿En dónde? Si falta una, el motor no funciona. Se bendice el sensor de huella de mi celular. Ayer lo tuve que cambiar, vi cómo era la reparación y ni siquiera requiere soldadura. Okay. Al parecer es algo muy sencillo de instalar, pero su funcionamiento es un misterio para mí. Fascinante, sí. Inventos fascinantes. Por el lado de Instagram, @la_x_más_música, Monicana dice, paneles solares, me cuesta que no sean tan amigables usarlos en las casas. Ok. Bueno, sí, los paneles nos dan energía de otra manera. También Ángel Mogollón dice que no entiende, me imagino yo muy bien, el funcionamiento del dinero. Es decir, no como la transacción, sino... porque claro, no hacemos más billetes. Porque la gente no... porque no se imprime más billetes. Bueno, todo este sistema y modelo económico. Sí. Loferia dice que el computador cuántico. Ah, que era también lo que decía Camilo. Además que la duda de él nos deja más dudas, porque dice el computador cuántico, porque tiene el potencial de revolucionar campos como la criptografía y la inteligencia artificial, pero entender cómo funciona es complejo debido a conceptos como la superposición y el entrelazamiento cuántico, que son, no son fáciles de entender. Gracias, Camilo. ¿Qué? No way. Jenny Puentes dice el Wi-Fi. En teoría lo entiendo, pero es un milagro que suceda. Si la radio análoga ya era sorprendente, el Wi-Fi es asombroso. Y Pepodón está contigo y dice los aviones. ¿Cómo se sostiene en el aire un chéchere? Dice así, un chéchere que pesa un jurgo de toneladas. Sí, es increíble. Ahí está, inventos fascinantes que no entendemos. Nuestra pregunta de hoy para que nos sigan respondiendo en @la_x_más_música. X103.9 FM, la xmasmusica.com, es lo nuevo de Mac Miller, un disco póstumo del que se ha hablado muchísimo en la prensa y lo están calificando como uno de los mejores para comenzar 2025. El nuevo larga duración es parte de una serie de canciones que se quedaron por fuera de las grabaciones de un periodo comprendido entre dos discos que son el segundo disco que se llama Watching Movies with the Sound Off. Sí. Y el siguiente que se llama Good AM. Y mira que ahí entre esos dos, sí, entre salió. Esos dos, están esas grabaciones. Esos, de hecho, es un poquito más atrás. El primer disco de Mac Miller es del año 2011. Sí. Y muchas de esas canciones se quedaron por fuera y ahora están dentro de este nuevo larga duración que, repito, la crítica está alabando y diciendo que es uno de los mejores discos para comenzar 2025. Ahí estaba $5 Pony Rides de Mac Miller. Además, Alejo, que no tenía tan en el radar que es el tercer disco póstumo que se saca, sí, de él. Qué cantidad de música, sí, que grabó. Imagínate, y no sacó. Imagínate, exacto. Es además un disco que deja ver los huecos, ¿no? Las inseguridades, los temores. Igual muy geniecito. Los sufrimientos de este joven talento que se fue muy rápido. Se murió en 2018. Sí, señor. ¿Tenía cuántos años? ¿28 años? ¿29? Ya te digo. Mac Miller, $5 Pony Rides en las mañanas de la X103.9 FM. El disco es sombrío, ¿no, Andrés? ¿Usted ya lo oyó o no? No, lo oyó todo. Escúchelo. Sí, tengo esa tarea. Sí. Esta canción, tremenda. Cierto. Y mira que es esas canciones con Alejo. Hicimos la tarea de 26 años, Alejo falleció, de escucharlo en diferentes contextos. ¿La canción? Sí. Ok. Acá, luego él la escuchó en carro. Ajá. Y le sonó mucho mejor. Ok. Entonces, y hablamos del contexto, cómo es importante. Claro. Para que la música te suene diferente. Muy chévere. Hay estudios que dicen que los hombres que se criaron con hermanas terminan siendo mejores novios y mejores esposos. ¿Tiene sentido? Sí. En el papel tiene sentido. Espérate. Sí. Conozco. Eso es lo que están diciendo. Sí. Si un hombre que, es que crece con hermanas es un esposo perfecto. No estoy seguro. No, perfecto no. Perfecto nadie. Perfecto no. Perfecto nadie. Perfecto no hay nada. Exacto. Los estudios demuestran que es mucho más feliz, más expresivo y mejor comunicándose. Tal vez sí. Pues porque entendió contextos mucho más rápido que otros hombres. Puede ser. Contextos femeninos, dinámicas distintas. Que sí, obviamente ayudan mucho al relacionarse, claro, con otras personas, con otras mujeres. Sí, perfectos no, porque no. Yo conozco hombres maravillosos con hermanas que son cachones. ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! Que sean más atentos, que escuchen, que... Y mira, nada es igual, no quiere decir que toda la experiencia, sí, claro, sea no constante, no quiere decir que entonces como tiene hermanas es más sensible, tal vez no pasa tampoco. Lo mismo hablaban de los colegios masculinos y femeninos, que era mejor que los mixto. Mixtos tenían después mejores relaciones interpersonales con el género opuesto. Bueno, son las mañanas 8:35 en 103.9 FM, hablando de inventos fascinantes que nos cuesta entender. Los aviones y las aerolíneas, pues obviamente hacen parte de esos inventos, lo estábamos diciendo hace un rato aquí en Mañanas de la X. Y hay una lista por ahí de las rutas aéreas que registra más turbulencias. No quiero, nunca, no. ¿Cómo sé. Te fue con las turbulencias en tu viaje a San Andrés? Bien. ¿No hubo casi? Fue un viaje de ida y regreso, tranquilo, pero yo me río. Cuando empiezan las turbulencias me da risa de pánico. Nervios. ¿Cómo puede ser, Dayana? O sea, me da como cuando estoy viendo una película de terror que me asusto y me río, porque es como... Esa risa de nervios. Y empiezo, se me ponen frías las manos. Sufro. Yo les digo... Bogotá Pereira. Uy, ¿cómo le fue? Claro. Es turbulenta. Señor Alejandro Marín. Bogotá Pereira es turbulenta. Bogotá Medellín también. Pero ¿cuáles son las 10 turbulencias más poderosas, las rutas más turbulentas, según este listado, Andrés? Casi todas están en Sudamérica. ¡Ah, oh, qué dicha! Claro. Los Andes, bebé. Exactamente. Las turbulencias se provocan o se dan gracias a los cambios en los vientos, en las fuertes corrientes de viento, en donde hay muchas montañas, ¿no? Entonces uno no encuentra sentido en eso. Claro. En el Bogotá Pereira, Bogotá Manizales, Bogotá Pasto también es muy... Sí, he visto. Que los aplauden. Andes. Aplauden cuando aterrizan. Número 10, San Carlos de Bariloche, en Argentina, hasta Santiago de Chile. Sí. Si usted es de los que aplaude cuando aterriza el avión y nos está oyendo, quiero extenderle una mano amiga y decirle, sí, venga con nosotros. Sí, sí, sí. Porque no aplauda más. Pero Alejandro, por favor, no lo haga. No lo haga más, pero no aplauda más. Yo hace rato no un veo momento, gente. Yo quiero así meter ahí la mano a defensa porque uno siente que sobrevivió. Que, ¿sabes? Lo logró, entonces uno felicita. Yo te entiendo eso, pero por favor, no es etiqueta. Ahora, es, es poco educado, es poco... Glamuroso. Es poco glamuroso, es poco elegante. No aplauda cuando aterrice. Entiendo que esté agradecido con la vida, pero pues levántese por la mañana primero y haga el primer agradecimiento. El solo despertarse en la mañana es ya motivo de gratitud. Agradezca por la mañana y si quiere aplaudir en la comodidad de su casa y la privacidad de su casa, no, hágalo en no la sea, casa. No se hace. Pero no así. Aplauda cuando aterriza el avión. Mira, sí, no. Es peor para mí que cuando aplauden en el cine. ¿A quién están aplaudiendo? Tampoco aplauden en el cine. Si usted es de las personas que aplaude en el cine, quiero extenderle una mano. ¿Cuándo fue que les pasó? No lo haga. Que aplaudieron en el cine, sí. Yo me acuerdo, estábamos todos ya. Ah, sigamos, sí, derecho. No, porque ahí sí de pronto encuentro... ¿A quién le estás aplaudiendo? Es que, a ver... O sea, yo entiendo en el avión porque le estás aplaudiendo al piloto que lo... No jodas, ¿cuál aplaudiendo? No. Sí, está muriendo años el piloto, no, sí. No me le justifiquen a este pueblo. No. ¿Y la gente? ¿Cómo era que decía Policarpa? Ah, no, era... Sí, era Policarpa Salabarreta. Sí, pueblo, sí, sí. Pueblo doliente, ¿qué ve? No. Pueblo indolente. Sí. ¿Y qué? Indolente, no. La gente que se para, que se pone de pie, ¿qué opinamos? La detesto. Al final. A los que inmediatamente... Sí. Porque no tiene sí, sentido. Sí, no, me parece horrible, pero me divierto mucho. Yo viendo me divierto. Como cuando me toca en la silla del medio. El de al lado. Y no me paro. Ah, a todo el mundo le da un toque. Pueblo indolente. Le da como, oh my God, este porque no se para, déjeme pasar. Y es como, ¿no? ¿Para dónde se va a mover, papito? Mamita. ¿Qué? Va a pasar, o sea, por encima. Mira, ahí está. Ese es pueblo indolente. Pueblo indolente. ¿Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais ya, el precio de la libertad? Tranquila. De la libertad. No te preocupes. Gracias. Bueno, las rutas. A ver. Sigamos. Entonces, sí. Número 9. De Chengdu, en China, hasta Chining, en China. O sea, importante movimiento. 8, Katmandú, en Nepal, hasta Paro, Bután. Qué susto. Número 7. Qué susto esa rutica. Número 7, Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Sí. Uy, qué miedito. Hasta Santiago, de Chile. Número 6, otra vez Chengdu, China, hasta Lhasa, en China. Número 5, otra vez Katmandú, Nepal, hasta Número 4, Bogotá, Medellín. Número 4, Mendoza, Argentina, hasta San Carlos de Bariloche. Número 3, Mendoza, Argentina, Salta, Argentina. Número 2, Córdoba, Argentina, hasta Santiago de Chile. Y la número 1, lo que se mueve. Bogotá, Pasto. Mendoza, Argentina, hasta Santiago de Chile. No está ninguna en Colombia, tan raro. No, dejemos así, dejemos que la estadística se mantenga. No, es que en el cono sur del continente ya ha ocurrido tragedias importantes. Sí, es cierto. Bueno, toca esperar para viajar. Bogotá, Pasto. No se la recomiendo. Y es que el aeropuerto, ¿no? También es... Y el aeropuerto de Bucaramanga también. Ahí aplauden también. ¿Ah, sí? Uh-huh. Un 23 de enero de 1996. Sí. Un día como hoy en la historia de la música, los Smashing Pumpkins lanzaron 1979. Uh-huh. ¿Cuántos años ya? Del 90 ya va a cumplir 29 los 30. El otro año. Ya casi. 1979, la tenemos por ahí, dentro de su doble disco Melancholy and the Infinite Sadness. Ah, no, esto sí, ya. Hermoso. 29 años ya está cumpliendo esta canción. Está Charlie XCX con 360. Ayer, Dirty, me vi un documental que se llama Los Orígenes del Hiperpop. Ah, oh. Hyperpop Origins, sí. Está en YouTube. ¿Y qué tal? Para los que son fans de este tema, que yo creo que en este país son muy poquitos. Sí. Muy, pero muy poquitos. No, pues me sorprendió gratamente lo que aprendí. ¿Qué es para nuestros oyentes? El hyperpop es una cultura que nace en las comunidades LGBTQIA+, y que proviene, entre otras, de... tres vertientes, sí, de electrónica y de cultura japonesa, conocidas como el nightcore, el J-pop, la otra se me está olvidando rápidamente, es que va, pero bueno, son varias culturas. El nightcore, sí, que se puso muy de moda en 2005-2006 y que consistía en hacer música electrónica a muy alta velocidad, como un drum and bass, un jungle más rápido, más rudimentaria, ah, mucho menos sofisticada, profundamente ruidosita. Sí, ruidosa y estridente. Ok. Que yo creo que por esa época, en estos, por estos lados, estaba de moda, ¿cómo se llamaba? El flogging. Sí. Sí, sí, sí. Los floggers. Estaban de moda los floggers. Esa era como la tendencia más comercialita del nightcore. Ok, ya me acordé. Pero esta vaina. Y por esa época, yo no sé si te acuerdes, Diana, que. Señor. Estaba muy de moda la música en 8 bits. Sí, claro. Claro que hasta teníamos ringtones. Entonces, 8 bits. Y que hubo una tendencia como uh-huh. de ciertas bandas de electrónica que cogieron como esa naturaleza como opaca. Sí. Y binaria del 8 bit, del 8 bit music, y volvieron todo, se volvió todo, de repente todo era 8 bit, y lo que estaba de moda en la electrónica era hacer el sonido más minimalista y más de videojuego. Kim Petras. Ya. No, esa peladita es puro, eso es puro pop. Seguro. No, esto es por ejemplo, la reina del hyperpop es Sophie. Sophie. Ella es la que, ella es la exponente más grande que tuvo el fenómeno, porque no se puede tampoco determinar como un género. Es un subgénero. No es ni un subgénero ni un género, es una cultura. Pero no existen más allá de estas dos cosas que les acabo de mencionar. El nightcore. El nightcore, por ejemplo, fue muy importante en la creación de lo que estuvo muy de moda en pandemia y posterior a la pandemia en TikTok, que eran las versiones aceleradas. Ok. Las sped up versions. O sea, esa tendencia de sped up versions aparece inspirada en la música nightcore. Yeah. La música a altísima velocidad con unos elementos de la cultura J-pop. Sí, como asiática la vaina, ¿no? Porque tenía anime, cosas asiáticas, otakus. Tenía mucho kawaii y esas cosas. Tenía mucho de esas, esas, sí, como de esas músicas japonesas que parecen. ¿Se acuerdan en Perdidos en Tokio cuando Bill Murray va y visita al presentador del programa de televisión? Sí. Y el hombre está bailando y cantando unas canciones que son como súper de alto tono, súper estridentes, ¿no? Sí. Es por ahí. Eso es J-pop. Uh-huh. Eso es J-pop. Entonces cogen elementos del J-pop, se lo agregan a todo este tema de la cultura del 8-bit, de la generación de música muy minimalista, y la ponen a... suben los decibeles al punto de la distorsión y le aceleran el pitch lo más que puedan y bailan alrededor de eso. Esa fue la cultura que nació en estas comunidades y que ya después, estaba leyendo ayer, llegué al documental por culpa de Liz Belly, la escritora del libro contra Spotify que se llama Mood Machine. Y ya después Spotify dice, no, pues venga, volvamos esto una moda. Entonces se inventan una playlist a la que llaman Hyperpop. Ya. Y en esa playlist meten, entre otras, a Charli XCX. Claro. Quien es una... Hoy en día, mucha gente le atribuye la aparición del Hyperpop a Charli XCX. Y hay muchos músicos muy molestos con eso porque el Hyperpop se inventó mucho tiempo antes de que Charli fuera importante, fuera cool, o de que la gente considerara que el hyperpop era algo cool. Y una de las cosas que dice Liz Belly en este libro que se llama Mood Machine es que lo que menos querían esas comunidades era que llegaran las... ¿Al mainstream? Exacto. Personajes como ella. Sí, lo que menos querían las comunidades del hyperpop era que la música fuera consumida por gente heterosexual. Okay. Es lo que más odian de lo que ha pasado con Charlie XCX, que esté sonando en esta emisora, por ejemplo. Sí. Porque para ellos, no como comunidades marginales, que en ocasiones marginales, no, pues no representa nada. No les está ayudando absolutamente nada. De hecho, ellos habían construido esa comunidad porque les tocó construirla, ¿no? Yeah. Porque les tocó unirse y agruparse entre ellos sin importar qué tipo de música están haciendo. En el hyperpop hay exponentes de hip hop, hay exponentes de J-pop, hay exponentes de electrónica. Incluso se alcanzó a decir que en algún momento los más notorios representantes a finales de la década de la primera década de los 2000 fueron los Crystal Castles. Okay. Y es interesante cómo Spotify coge una playlist y de repente todo eso que resulta siendo profundamente artístico y muy transgresor termina en manos de, no sé, marcas, ¿no? Termina perdiendo su esencia con base en el propósito de retener públicos y de cautivar audiencias, ¿no? Seguro, Alejo. Pero pasa mucho, ¿no? Con que uno quiere guardar cuando es fanático de un género o algo, como esa pureza y que no salga y que no lo manoseen. Pero termina, es como el agua, termina por algún lugar reventando. Y más ahora, mira lo que está pasando y es muy curioso con canciones que eran muy chiquiticas del indie, que conocía el nicho y ahora son parte de unos videos que se vuelven virales con animalitos y en TikTok y en Instagram y ponen el radar, no sé, a Maps, a los Yeah Yeah Yeahs, a la hermana de Bru, que sí. Usa Massive Starry Fading to You, Pietra Lucas. Pietra. Unas nalguitas de Brasil. Y son importantes. Que yo le compartí a Dayana en estos días. Y usa esa canción. Entonces uno dice, como, ¿en qué momento pasó esto? Sí. TikTok. Y uno intenta guardar en esa esquinita, que nadie sepa, que nadie me lo toque, pero es imposible. Yo creo que ya no se puede. Ya no se puede, ¿no? Es imposible. A salvo o guardado eso. Que hasta también está chévere, porque la gente conoce esas canciones ahora. Sí, pero no. Sí. Mejor que no las conozcan. yo soy partidario de que hay nichos que deben quedarse en su nicho. Que no hay cosas que no todo tiene que gustarle a todo el mundo. O sea, yo no me parece chévere que Maps sea popular por un meme de perros. Sí. ¿Sabes? No me parece que le quita su valor artístico. Maps es una canción profundamente dolorosa. Es una tusa, un desamor. Para que la terminen volviendo para que resulte una ahí caricatura. Eso es lo que yo siento que se está pasando con, no solo con TikTok, sino lo que dice el Spell y con Spotify. Caricaturizar comunidades de música no está bien. Uh-huh. Uno dice, no, sí, qué chévere que la conozcan. No, mejor que se mantenga por debajo del radar, que no le guste a mucha gente. ¿Esa caricatura puede decirse empezó con Fleetwood Mac y Dreams? ¿Un poco? No creo. No siento tanto, señor, porque es que Fleetwood Mac y Dreams fue un TikTok. Un dog style. Sí. O sea, eso solamente fue un tipo cantando esa canción y la canción se benefició muchísimo, no solo de una nueva visibilidad, sino de una sola manifestación que me pareció en su momento bastante honesta y sincera. Pero cuando termina en manos de todo el mundo, es cuando pierde el aura. Estas son cosas que, por ejemplo, dice el famoso ensayo sobre la reproductibilidad de Walter Benjamin, ¿no? Que dice que el aura de una obra artística se pierde cuando se reproduce. Y el ejemplo perfecto está sucediendo ahora con el hyperpop y con Charlie XCX y con todas estas cosas. Habrá muchas cosas de qué hablar durante 2025 de este tema, pero pues vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Mañanas de la X 103.9.